corazón, poseedora de mi amor, mataste mis sentimientos. Eres la luz que alumbra mi alma, el consejo que me calma, todo amante que obedezco. Por eso, ponme la difícil corazón, hasta me faltas con tu amor, haz de mí lo que tú quieras, mamá. Aunque te quiera de verdad, conmigo no tengas piedad, en ese poder morir y bailelo. Yo me devivo, sí, sí, sí. Doña de mí, yo me devivo, sí, sí, sí. Haz de mí lo que tú quieras, mamá. Haz de mí lo que tú quieras, amor. No me abandones, por favor. Por amor, amor. Por favor. Por amor, amor. Doña de mí, doña de mí. Yo me devivo, sí, sí, sí. Doña de mí, doña de mí. Yo me devivo, sí, sí, sí. Bailando. Gracias, maestro. Dueña de mi corazón, poseedora de mi amor, mataste mis sentimientos. Eres la luz que alumbra mi alma, el consejo que me calma, yo tu amante que obedezco. Por eso, oh mira, difícil corazón, hasta me faltas con tu amor. Haz de mí lo que tú quieras, mamá. Aunque te quiera de verdad, conmigo no tengas piedad, en ese poder, morena. Dueña de mí, dueña de mí, yo me devivo, sí, sí, sí. Dueña de mí, dueña de mí, yo me devivo. Sí, sí, sí, haz de mí lo que tú quieras, mamá. Haz de mí lo que tú quieras, amor. Pero no me abandones, por favor, Angelo. Por amor, amor. No me por favor. No me por amor, amor. Doña de mí, doña de mí. Yo me devivo, sí, sí, sí. Doña de mí, doña de mí. Yo me devivo, sí, sí, para carita. Vamos las huerfanitas que están bailando. Vamos los super amigos, síganlo. Con mucha fiesta, bailando. Turris, Lena, Palma, doña de mí, doña de mí, vamos, vamos, doña de mí, doña de mí, bueno. Haz de mí lo que tú quieras, mamá, Coronel Olmedo, haz de mí lo que tú quieras, amor, pero no me abandones, por favor, no me abandones, por amor, amor, no me abandones, por amor, amor, no me abandones, por amor, amor, doña de mí, doña de mí, yo me devivo, sí, sí, sí, doña de mí, doña de mí, sí, sí, sí, sí, sí, vamos, chicos, futura. Para los chicos del Fiat 1, ahorita. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.